Bienvenidos a Horns Up, nuevo programa dedicado a las novedades de abril, y ya es el cuarto podcast que le dedicamos a este mes. Antes de comenzar, queremos desde Horns Up, el equipo al completo, daros las gracias por la buena acogida que está teniendo el programa. Muchas gracias de verdad. Vamos haciendo amigos por el camino. Al final, somos nosotros, los podcasters, quienes tenemos que mantener la llama del rock y el metal alta. Evidentemente, junto con los artistas, que son los grandes protagonistas, y las discográficas. Los podcasters, al final, lo que hacemos es vivir esto con pasión, ya que se hace simplemente por gusto. Creo que ya lo comenté en algún programa anterior. El objetivo de Horns Up es cuando escuchas ese tema que te emociona y quieres compartirlo con tus amigos y conocidos. Y además, la mayoría no entiende el subidón que llevas. ¿Sí? ¿Te suena? Pues en Horns Up parece ser que estamos unos cuantos que sí nos entendemos. Queremos dar un saludo a la gente de Mexicali, Baja California, la gente del podcast Terror Zone, un podcast dirigido por Víctor Dinamita y Alex Tras. De verdad, tíos, que me lo paso genial escuchando vuestras movidas. La próxima cerveza la compartís conmigo, cabrones. Otro saludo a Jesús Jiménez, director del programa. Bueno, este podcast ya es un clásico de iVoox, La Gran Travesía. Más de 600 podcasts y tela de contenido variado. Y tras comentar con Jesús esta semana, nos propone que Horns Up esté en su radio online, Radio Free Rock. Os pondremos los enlaces en nuestras redes sociales y abajo en la descripción del programa. Y cómo no, a Rock FM Costa Rica, que estamos online los miércoles a las 14 horas, horario costarricense. Creo que son las 10 de la noche en España, si no me equivoco. Y por lo tanto le damos un abrazo a todos los oyentes de Rock FM Costa Rica y en especial a su director, Alan Arbelo. Un abrazo a todos. El rock, el metal, la música une. Ya estemos en España, México o Costa Rica. Y por cierto, por primera vez en Horns Up, una banda colombiana, donde nos mandan un saludo y se lo devolvemos poniendo uno de sus temas. Tendréis que ir evolucionando en el podcast para escucharlo, altamente recomendables. Y nada más, empezamos con una sorpresa. Los Stones sacan un nuevo tema después de nada más y nada menos 8 años sin publicar nada. No creo que haya que decir mucho más de los Rolling Stones que no sepamos, así que escuchamos Living in a Ghost Town. Living in a ghost town. You can learn. Otra sorpresa, esta vez a cargo de The Offspring. Desde su canal de YouTube nos presentan un tema acústico con sus mascarillas, un metro gigante además en el suelo para medir la distancia entre Dexter Holland y Nuders, y un gato a la batería. El tema, un cover llamado Here Kitty Kitty. Y seguimos esperando a ver si este 2020 por fin tenemos nuevo trabajo de The Offspring. Everything was fine, just as sweet as wine, but her husband went and disappeared. But then it got a little crazy, got a little hazy, and the cops said there's something wrong here. Oh yeah, kitty, kitty, mama's got some treats for you. Oh yeah, kitty, kitty, you can't find this taste in. Blink of an eye. No bones or remains, but that won't change the fact that Dawn sure ain't coming back. But you can't prosecute, there's just no use. There's nothing left but tiger tracks. Oh yeah, kitty, kitty, mama's got some treats for. Vamos con Jake Smith, más conocido como The White Buffalo. ¿Os habéis fijado que en los conciertos y los festivales hay gente con camisetas con el logo de Sons of Anarchy, la grandiosa serie de Kurt Sutter, Hijos de la Anarquía? Algo nos une. Pues aparte de la excelsa banda sonora de la serie, White Buffalo es uno de los intérpretes principales de la serie. Este 17 de abril publica su nuevo largo, el sexto ya, llamado On the Widow's Walk, donde os ponemos el single Problem Solution. Tell me what's wrong with my brain. Does it like to be stuck in the drain? Swim until I'm going insane. Or do you wanna sit there and complain? Oh, tell me what's wrong with my mind. Does it take me to a place unkind? Chasing something that I won't find. Or does it wanna sit there and rewind? Well, they say follow your heart, but it's confused about everything. Does it hide from the truth till there's only proof of what a heartache brings? Whoa. Sincere, triumph and fear, coursing, forcing their might. Well, you can't live this life straight, so get high or get gone. Well, I think it's a little too late to be moving on. No one is really to say what's right, what's wrong. So let's just get through the day. Fist for the fight, fight or flight. I rechecked the meter, but the meter was right. When the dance is done, still nobody won. No ribbon, no paradise, just bumps and bills and bad advice. But at least you took the time to take the transcendental ticket to ride. Well, I can't live this life straight. I get high, I get gone. Well, I think it's a little too late to be moved. Really ever to say what's right and what's wrong. So let's just get through the day. So let's just get through the day. Let's just get through the day. So let's just get through the day. Just get through the day. Segundo single que ponemos de la banda finlandesa One Desire. Su segundo trabajo verá la luz el próximo 22 de mayo. Mientras, nuevo single llamado Heroes. I can't name, I can't explain. 'Cause they're open heart. Breaking Benjamin siguen con su promoción de su último trabajo llamado Aurora. Nos regala este baladón esta semana con la colaboración de Lacey Storm, ex vocalista de la banda Flyleaf. Escuchamos Tear Agony. I have nothing left to give. I have found the perfect end. You were made to make it hurt. Disappear into the dirt. Carry me to heaven's arms. Light the way. Una de las voces masculinas del heavy más consideradas actualmente, el noruego Jorn Lande, que por supuesto no requiere ningún tipo de presentación. De su último trabajo, la segunda parte del Heavy Rock Radio, lleno de covers brutales, esta semana, y entiendo que por todo esto que está pasando del coronavirus, y más en la ciudad de New York, nos propone el temazo de Tom Henley, miembro fundador de los Eagles. Este New York Minute, excelente cover, Jorn Lande. Parece que la actualidad nos está proponiendo grandes bandas y temas de corte más tranquilo. Y mis ojos y oídos se pusieron, permitidme la expresión, se pusieron cachondos al ver novedades de Whitesnake. Tema inédito, llamado Always the Same, que dará paso a un nuevo recopilatorio este 2020 llamado The Rock Album, donde la banda de David Coverley remasterizará y grabará de nuevo grandes temas de la banda. Nervioso estoy. Para eso, tendremos que esperar hasta el 19 de junio. Mientras tanto, a disfrutar de este Always the Same. First you say you will, then you say you won't. How can I go on this way? everything I want. You tell me you love me, but I feel alone. Only you can truly give me shelter from the storm. Now it's decía al principio del programa, primera banda colombiana que ponemos en Horns Up, Fátima Push. Juan Esteban Alonso, bajo de la banda, manda un saludo a los oyentes de Horns Up y nosotros, con mucho gusto, porque además nos ha gustado bastante, le devolvemos el gesto con su reciente tema llamado Prey. Hola amigos de Horns Up, yo soy Juan Esteban de Fátima Push. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Espero que todos estén muy bien, que todos se queden en casa y que gocemos de mucho rock and roll. Bye. Force upon that grave. Weak from my condition, the grape of fever came to feast in our souls. If this garden falls, if our eyes are turned, I'll turn down the sky. Each will send goes on. I'm not afraid, blind but not in vain. Fall to my eyes, here illusion. I'm not in shame, blind but not in vain. Bent into the ground, I call her name. Midsummer brought faith on my shame. Weak from my condition, the grape of fever came to feast in our souls. If this garden falls, if our eyes are turned, I'll turn down the sky. Pray. It swells and goes on. Pray. It swells and goes on. My eyes are a compulsion, dumb but not afraid, blind but not in pain. Fall to my eyes, are illusion, dumb but not in shame, blind but not in pain. Vamos a ir ya cambiando el ritmo del programa, con una banda de la India, que recientemente nos ha asombrado. Qué malo es presuponer, señores, qué malo es presuponer, y pensar que en un país como en la India no existen bandas de rock. Lección que me doy a mí mismo. Además, prestar atención al vocalista Girish Pradhan, qué pedazo de voz para el rock. Girish and the Chronicles, con un álbum debut en 2014, esperan sacar el 24 de abril su nuevo trabajo llamado Rock the Highway. Y mientras tenemos el adelanto Rock and Roll is Here to Stay. It's not like I want. la banda de Florida, A Day to Remember, nos vuelve a, bueno, no sé si adelantar otro single del que se supone será su nuevo trabajo que estaba previsto para 2019, llamado You're Welcome, o simplemente es un single. Lo único que sabemos es que lo publican esta semana. Mind Reader, A Day to Remember. I was young. Finishes sentences on tips of tongues. Six senses got you seeing all these things I haven't done. We're not the only ones. You're laughing like you're supposed to know what you're thinking, but I don't. I know that this never comes easy. Not much that matters that won't. You're laughing like you're supposed to know. Permitirme una pequeña trampa. El tema siguiente es de marzo. Sigue siendo actualidad, evidentemente, pero es que sinceramente se nos escapó. El nombre de la banda, VV. Pero al escucharlo por primera vez, el cerebro empieza a funcionar y a darte pistas. Resulta que VV son las siglas de Ville Valo, o lo que es lo mismo, Him. ¿Os acordáis de Him y la etiqueta del Love Metal? Pues este pasado marzo nos presentaba tres temas de los cuales os proponemos Salud de Sanguín. Written in the blood of my heart. habitual como Scott Stapp. Solo unos pocos sabrán quién es. Si digo Creed, ya muchos seguramente sí. Y los que no es porque sois aún muy jóvenes. Aunque personalmente me gusta más Scott Stapp en solitario, esta semana nos sorprende con el tema Survivor de su trabajo de 2019, Space Between the Shadows. Una curiosidad de la banda canadiense Three Days Grace. Acaban de publicar esta misma semana un vídeo del tema Strange Days del disco Outsider de 2018. Y es que parece ser que la letra, cito: "Prepárate para la era oscura, estoy viviendo los días extraños". Digo yo que tendrá que ver con todo esto de la mierda de esta pandemia. ¿Oportunistas? No lo sé. El caso es que el tema nos ha gustado bastante. Strange Days, Three Days Grace. seguimos disfrutando y mucho del death melódico de Catatonia, nuevo single llamado The Winter of Our Passing, de su largo recientemente publicado el 24 de abril llamado City Burials. Nos gustan mucho los suecos Catatonia. Step off the map and let it go. Then focus on the fade. Stillness of the day. Renewal was the death of my ambition. Y excelente tema de Paradise Lost, nuevo adelanto del que será su nuevo trabajo que tendrá por nombre Obsidian, segundo single que nos adelantan y segundo que ponemos en Horns Up, Ghost. Fire. Uno de los descubrimientos de 2019, y ojo, a todos vosotros que escucháis el programa y no los conocéis todavía, seguir, pero ya mismo, a la banda belga Spoil & Jane. Golden Cage es un nuevo tema que publican esta semana perteneciente a su último trabajo del año pasado llamado Renacimiento Negro. La vocalista, Iris Gosens, de mis preferidas. Y por supuesto la portada de Horns Up se la lleva Spoil & Jane. Escuchamos Golden Cage. I've been wasting a lot of life now while my thoughts are running around the world. All the love has left my face. We'll be right back. noveno álbum de estudio de la banda enmascarada de Cleveland Mushroom Head. Tendrá por nombre A Wonderful Life y su fecha de publicación para el 19 de junio. Tenemos prelanzamiento con el tema Seen It All. Sorpresón, Ministry. La banda de metal industrial liderada por Al Jorgensen publica esta semana el tema Alert Level. No sabemos nada más. Entendemos que se suma a los tiempos del COVID-19. Aún así, nos parece uno de los mejores temas de Ministry desde hace tiempo. Alert Level. We'll be right back. concern are you? Young people are starting to understand your betrayal. We will not let you get away with this. Está publicado desde el 24 de abril el nuevo largo de Trivium, What the Dead Men Say, tercer single que ponemos en Horse Up y nuevo vídeo de la banda llamado Bleed Into Me. It bleeds into me that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth. As it bleeds into me that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth. Let it bleed into you. Of your apathy, cast aside, forget me. Another disappears in the city. Struggles and dreams mix into one. The grim rituals have only begun. No use in leaving, I'll drift off before you are gone. Before you are gone. As it bleeds into me that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth. As it bleeds into me that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth. Let it bleed into you. as it bleeds into me, let it seek it for you. As it bleeds into me, let it seek it for you. Tell them the story, tell them the truth. As it bleeds into me, let it seek it for you. Tell them the story, tell them the truth. Let it bleed into you. Perfectos desconocidos para Juan Sapp, Witch School, un trío de Australia. Nos ha llegado este This Silent Place, de su tercer trabajo llamado A Driftwood Cross. Y joder, nos han gustado mucho. Rollo Doom, Witch School. De heavy metal por fin. La verdad es que la actualidad ha hecho que el programa sea un poco más tranquilo de lo habitual, pero vamos a ir cambiando la tónica con lo que queda de podcast. Vamos con Ross DeVos, el ex Manowar, ya lo hemos puesto en otros programas anteriores, que presenta nuevo trabajo llamado igual que este tema que os proponemos, Born on Fire. And Y seguimos con heavy metal con la banda de Atlanta Paladin, single que presentan esta semana llamado Call of the Night. Moving closer just out of your sight. What do you think will happen? It's time, no. You'll see, you can't deny your destiny. Tonight is calling out to you, my faithful friend. Your sword of the ash to pay, your senses dull there as you lie. Your vision fades away, your body waiting just to die. Waking up, consciousness comes rushing in. Don't understand, I thought this was the end. Whoa, tell me what just happened. I can't remember, I can't remember, I can't remember. Claro que tenemos debilidad por Lamb of God. Nuevo adelanto, el tercero ya y tercero que ponemos en Horse Up, New Colossal Hate. Seguimos esperando hasta el 19 de junio, que coño, acabo de caer en la cuenta que con este son tres de los prelanzamientos del programa de hoy que salen el 19 de junio. ¡Qué casualidad! Yeah. primer podcast dedicado a Abril ya dijimos que uno de los mejores temas de aquel programa era el Interstellar de Kill the Kong. Ahora nos adelantan otro tema llamado Raider Be Sick. Nos están asombrando la banda sueca. Terminamos el programa con la banda danesa llamada Zero, entre paréntesis de número, así, Zero. Lanzamiento de su álbum debut que tendrá como nombre Scamhal. Adelanto con el tema Sorrowful, Black and Death Metal para terminar. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.